y rodó la luna hasta la ventana. Se paró y me dijo: «De aquí no me muevo, te miro. No quiero crecer ni adelgazarme. Soy la flor infinita que se abre en el agujero de tu casa». The whole world holds its breath at the place where your fingertips touch my hair, and my heart turns over the first time I dare hold your eyes with mine. Forget the feel, be warm just once tonight. Forget the feel, be warm just once tonight. You speak with no words, a depth of intensity I've never heard, and because I know that it can't last, I cherish this time with you. Be warm just once tonight. Forget the few, be warm just once tonight. And my heart turns over the first time I dare hold your eyes with mine. Forget the few, be warm just once tonight. Me gusta la madrugada porque soy yo contra yo. Porque no le debo nada a nadie, menos a la productividad. A nadie le importa si canto, bailo, lloro, río, grito, gimo, o si me pongo a jugar con las palabras. A esta hora los adjetivos brincan en las patas del gato, al que le digo mío. Él tampoco duerme. También están los amigos poco ordinarios. Igual ya te has dado cuenta, es como si todo se embrujara. El consciente se agota, la moralidad desaparece. Y sí, es delicioso ser, escuchar o leer la vulnerabilidad. Las emociones padecen de incontinencia. Es exquisito el aroma de cuando la cordura se corrompe. Huele a humedad, como que todo trae el barniz de una brocha neblina. No sabes cuál de tus personalidades va a salir, pero no importa, no te da miedo. Se siente el frío de cuando se muere el control y sale la voluntad de no saber nada. after midnight searching for me. Somewhere walking after midnight searching for me. Somewhere walking after midnight searching for me. Ya está amaneciendo, pero no importa. Ya tengo mi ración de madrugada para vivir con el día.